Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ya se lanzó la campaña para las elecciones de medio tiempo. Están elegidos los candidatos, las candidatas. Y sería importante, nos parece, desde este espacio, que incorporen a sus propuestas los contenidos que tienen que ver con el desarrollo de la economía social, de la economía solidaria, porque al decir del presidente del INAES, Alexandre Roy, la crisis se profundizará si no vemos al cooperativismo y al mutualismo como un camino necesario. Si bien hemos reproducido en nuestro programa un reportaje que quien les habla le hizo al titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Alex Roig, me parece importante recordar algunos conceptos de aquella charla que fue muy ilustrativa acerca de la gestión del organismo, del compromiso del funcionario, pero que particularmente, desde nuestro punto de vista, tienen que ver con este momento de la política, del debate, de las propuestas, de las iniciativas de cara a la renovación parcial del Congreso de la Nación, de las legislaturas provinciales. Decía Roy en ese reportaje que hay más de 27 millones de argentinos y argentinas vinculados de una forma u otra a cooperativas y mutuales, pero no hay una correspondencia en el imaginario social, que está más bien partido entre el Estado y el mercado. Nuestro sueño, sostuvo el funcionario, es que cualquier chico o chica en este país pueda desear ser cooperativista o mutualista, que sepa que cuando termina sus estudios puede trabajar en políticas públicas, en una sociedad anónima o en una entidad cooperativa o mutual. Bueno, obviamente, lo decimos ahora nosotros, sería necesario instrumentar el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional para incorporar los contenidos cooperativos en todos los niveles del sistema educativo. Esto, claro, permitiría, como dice Alex Roy, que esos chicos, cuando se reciban, tengan entre su menú de alternativas laborales también la participación en cooperativas o mutuales. Acerca de los ejes de la gestión, el funcionario, el titular del INAES, aseguró que busca sostener la visión que instalara el expresidente del INAES, lamentablemente fallecido, Mario Cafiero, acerca del cooperativismo y el mutualismo en el centro de un modelo de producción y de trabajo. Y en primer lugar, expresó que están trabajando en el INAES en torno a una reforma profunda en el proceso de matriculación de las entidades, lo cual es un derecho, sostuvo. Y luego también facilitar el crédito productivo dentro del sistema cooperativo y mutual. También habló de constituir un sistema de formación y capacitación que articule distintas ofertas existentes en el ámbito académico e institucional de la economía solidaria. Con respecto al plano internacional, y en virtud del trabajo que se viene llevando a cabo desde el INAE junto con la Cancillería y la Confederación Cooperativa en el Mercosur, entre otros ámbitos, habló de las perspectivas de instalación de los productos cooperativos, la oferta exportable de nuestras entidades solidarias para acceder a distintos mercados a través de la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería Argentina, para informar a través de nuestras representaciones diplomáticas cuál es precisamente esa oferta exportable, lo cual incrementaría, por supuesto, el ingreso de divisas, pero sobre todo el intercambio entre cooperativas de la República Argentina y cooperativas del resto del mundo. Y por otro lado, el dirigente, el funcionario del INAES, ponderó otras líneas de actuación que está impulsando el organismo en cuanto al desarrollo local, de la mano de las 130 mesas del asociativismo conformadas a lo largo y ancho del país. Estas y otras ideas deberían formar parte de las plataformas, por lo menos de aquellos candidatos, de aquellas candidatas que tienen compromiso con la economía solidaria y sobre todo con el bienestar de la gente, porque la política es el instrumento por definición para transformar la realidad. Y obviamente la tarea en estos momentos de disputa por ocupar espacios en los ámbitos institucionales es, por una parte, dar a conocer los proyectos, asumir los compromisos y en el momento de acceder al Congreso de la Nación como diputados, senadores, legisladores en los ámbitos provinciales o los concejales en los ámbitos municipales, ser coherentes con los compromisos asumidos y particularmente sugerimos tener en cuenta estas propuestas que tienen que ver con el desarrollo cooperativo y mutual porque son el camino para resolver con eficacia infinidad de necesidades postergadas que tiene nuestra población y en particular para contribuir con el desarrollo local. Indispensable, por cierto, para dar cabida, inclusión plena al conjunto de los habitantes de la República. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este gratísimo encuentro radiofónico semanal. Les cuento que la emisión de este programa, que es el número 532, nos salió muy musical. Y eso, para un programa de radio, no está nada mal. Esto será así porque nos vamos a dar el lujo de un cierre de programa con Liliana Vitale, quien nos va a hablar de la Pachamama y de la Pacha Urbana. También le vamos a presentar el documental El Nombrador, una película sobre Daniel Toro, y para eso conversamos con su directora, Silvia Majul. Y también vamos a recordar al exquisito y poco conocido bandoneonista, arreglador y director de orquesta, Eduardo Rovira, el otro vanguardista del tango. Pero no todo será música hoy. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, nos va a plantear cuál es, o cuál tendrá que ser, la agenda a debatir en la campaña por las elecciones de medio término. Y como si todo eso fuera poco, tenemos más para ofrecerle. ¿No es así, querida compañera Mariana Anzorena? Muy buenos días. Hola, Edgardo. Hola, oyentes. Así es, hay muchísimo material más para el programa de hoy. Por ejemplo, en el espacio de géneros te vamos a contar una experiencia muy interesante. Se llama Es con Esi. Y atención, músicos y artistas que realicen su trabajo de manera cooperativa, porque el Ministerio de Cultura y el INAES lanzaron un programa que los incluye. Sobre el final del programa les vamos a dar todos los detalles. Al promediar el programa vamos a recordar a Santiago Maldonado a 4 años de su desaparición seguida de muerte. Y vamos a hablar del gran proyecto inmobiliario en que se está convirtiendo la ciudad de Buenos Aires, gobernada desde hace 14 años por el neoliberalismo. Silvia Porritelli, nuestra querida compañera, hoy nos trae una de esas historias que se repiten en nuestro país. Empresarios inescrupulosos que vacían empresas o que quiebran y cierran y abandonan a sus trabajadores a su suerte. Así surgen muchas de las cooperativas y empresas recuperadas, como es el caso de la cooperativa de trabajo Emplastcoop. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La empresa Emplast se creó en 1995. En sus años más prósperos, cuando era líder en el mercado de autopartes, llegó a tener 1,000 empleados ocupados en las áreas de pintura e inyección de plástico y alcanzó una facturación de 900 millones de pesos mensuales. Con el tiempo, cambio de firma mediante, se convirtió en Plascar, delegación de un grupo inversor brasileño. Con la llegada de la multinacional, la autopartista que antes cumplía con las normas exigidas por las más grandes terminales de vehículos, comenzó a modificar sus parámetros de manufactura para reducir gastos, lo que derivó en la baja de la calidad de las piezas que fabricaba y el alejamiento de las automotrices. Fue así que Plascar pasó a fabricar otros productos requeridos por la industria del plástico y a alquilar parte de su predio para la instalación de empresas subsidiarias. Ese ajuste también alcanzó a la gran masa de operarios que trabajaban en sus tres plantas radicadas en Córdoba, Rosario y Tortuguitas. En el año 2017, Plascar entró en concurso de acreedores y en 2018 el juzgado decretó la quiebra definitiva y el cierre de la empresa. Así lo recuerda el operario de la sede bonaerense de Tortuguitas, Alejandro Orfila. Fue traumático porque había gente acá, por ejemplo, en mi caso, y casos de gente más grande que yo, que tenía el mínimo que tenía en tu lugar era 10. Fue traumático porque un día para el otro que te quedes sin una fuente de trabajo, habiendo trabajado 25 años en una empresa, imagínate, es un golpe muy fuerte. Empezaron ahí las terminales, hubo una mala relación con las terminales, que éramos nosotros los principales proveedores. Y primero se cerró Rosario. Después cerraron Córdoba y bueno, por último nosotros. Antes de llegar a la quiebra definitiva, la inversora brasileña se retiró de la empresa. Sueldos y cargas sociales impagas se sumaron a las deudas millonarias que dejó la compañía. Para el trabajador Alejandro Orfila, se trató de una maniobra económica fraudulenta y un intento de vaciamiento. Para mí fue una quiebra fraudulenta. El juzgado esperó que el director le diera una solución o encontrara la vuelta para pagar a todos los acreedores y a todos los proveedores la deuda que había, que es millonaria, estamos hablando de millones y millones, desde la FIL. Nosotros nos quedaron debiendo 4 meses de sueldo, aguinaldos, vacaciones, lo que se te ocurra, se le quedó debiendo a cada santo una vela. Y bueno, al no tener una respuesta, digamos, lógica de parte del director hacia el juzgado, la juez tomó la decisión de cerrar la empresa. En la planta bonaerense de Tortuguita fueron 270 los empleados que se quedaron sin trabajo. Un mes después de declarada la quiebra, la jueza Viviana Vidal, para tratar de mantener las fuentes laborales, les propuso que constituyeran una cooperativa de trabajo. Así fue que en septiembre de 2018 la planta de Tortuguitas fue habilitada y un grupo de operarios, con la ayuda del sindicato, creó la cooperativa de trabajo en Plascop. Fue una idea que tiró el juzgado, pero nosotros no entendíamos nada. ¿Cómo se forma una cooperativa? Y empezamos a averiguar, y cuando empezamos a averiguar, gente del gremio se enteró que nosotros estábamos queriendo armar una cooperativa. Mucha gente se oponía porque el no saber, ya te digo, es no saber a lo que te vas a enfrentar y con qué herramientas vas a arrancar, porque es muy difícil, muy difícil. Llamaron a la sindicatura, que digamos, es la que vela porque esto se venda urgente y se le pague a toda la gente y a los proveedores y acreedores, ¿no? Nos mandaron a esta gente y dijeron, muchachos, se tienen que ir de acá. No, lo de la cooperativa es inviable, no existe, no se puede llamar en coche. Y bueno, nos sacaron a la calle y dijimos, bueno, desde afuera la empezamos a armar. Éramos 3-4 personas, después fuimos 7, después fuimos 12. Y así arrancamos. Después se fue sumando gente, viste, que no consiguió trabajo y que por ahí vio una puerta abierta. Actualmente son 65 los asociados de la cooperativa de trabajo en Plascop. El predio de Tortuguitas es un gigante de 4 manzanas. Las máquinas alojadas en la planta instalada allí están preparadas para fabricar con diversas matrices una amplia gama de productos, desde codo de plástico para una pileta hasta para golpes de vehículos. Con esfuerzo e invirtiendo buena parte de sus ingresos, los cooperativistas lograron revertir el deterioro de gran parte de esas maquinarias y ponerlas nuevamente en marcha, como comenta el tesorero de Emplascop, Alejandro Orfila. Estuvimos 3 meses afuera nosotros de la empresa hasta que nos dieron la apertura de la empresa. Una vez que se formó la cooperativa y ya teníamos cierta cantidad de gente para poder ingresar, el juzgado nos dio la apertura para la explotación. están todas las maquinarias que quedó de la quiebra. De hecho, nosotros estamos poniendo un montón de plata para poder mantenerlas. De hecho, hay máquinas que nunca anduvieron, que yo recuerde, y ahora están funcionando por la inversión que vamos haciendo. Otro de los desafíos para lograr el ingreso a la planta de Tortuguitas y la puesta en marcha de la producción fue conseguir que los antiguos clientes de la fábrica confiaran en la gestión de los cooperativistas. También fue indispensable la búsqueda de nuevos compradores de la industria plástica. Alejandro Orfila, quien pasó por distintas áreas de producción y ahora integra el Consejo de Administración, lo explica. Cuando tuvimos que armar la carpeta para el juzgado, nosotros teníamos que tener clientes factibles, porque el juzgado te da la apertura de explotación sobre algo contundente. Vos no podés decir, abrime la puerta y entro a trabajar, no. Tenés que ir, en la carpeta que se armó, tuvimos que ir a visitar clientes, buscar clientes nuevos, o los que la mayoría eran clientes que estaban en Plascar, que dijeron, si ustedes siguen trabajando, yo les llevo trabajo. Porque eran clientes de Plascar, que también quedaron a la deriva porque son moldes importantes. Entonces son muy específicas las máquinas, no es que salís afuera y encontrás una máquina como esta en cualquier lado. Entonces los clientes vieron que nosotros las podíamos explotar y dijeron, bueno, si ustedes arrancan ahí, yo les llevo los moldes. Y eso fue lo que utilizamos nosotros para armar la carpeta en el juzgado. Y así arrancamos. Lamentablemente, en Plascop no puede recuperar la relación con las terminales automotrices, dado que volver a poner la planta en condiciones para fabricar autopartes requiere de una inversión económica que está fuera del alcance de la cooperativa. Es por eso que una buena parte de la fábrica está ociosa en relación a su capacidad productiva. Pero más allá de esta situación, los trabajadores autogestionados lograron mantenerse como proveedores de otros rubros de la industria del plástico, manufacturando de manera directa o a fazón diferentes muebles como reposeras, sillas, mesas y bancos de plaza. También fabrican cestos de residuos y cajones, entre otros artículos. Estamos trabajando a un 10% de la capacidad total, o sea, inyectando dos máquinas de 13. Alejandro Orfila, tesorero de la cooperativa de trabajo en Plascop. No está en su totalidad la planta. Tenemos tres inyectoras intermedias en esta escala, ¿no? De 4.000 toneladas a 360. Después tenemos recuperación de plásticos, tenemos todo el sistema para procesar material. A ver, molino, triturador, trusora, peletizadora, o sea, del tray. Plástico en una forma y yo te la transformo en materia prima para inyección, o te la transformo en una pieza si me traes el molde para una pieza específica. Organizados en cooperativa en plena gestión de Mauricio Macri, los trabajadores de Plascop sufrieron desde el principio las consecuencias devastadoras de las políticas neoliberales antiproductivas de ese gobierno, que alentó la apertura de importaciones, generó la caída del mercado interno e impulsó un incremento exorbitante de tarifas. Ahora el tesorero de Plascop, Alejandro Orfila, comenta cómo viene sobrellevando la entidad la situación de pandemia. Estaba el gobierno de Macri, cuando nosotros arrancamos, Macri cortó todo. Y la etapa esa fue de terror, porque elevó todos los gastos fijos, pero elevó todo. Y pandemia sí nos afectó en el principio, en la primera etapa, porque viste que era un parate general, nadie sabía para dónde salir disparando, viste, para dónde se disparaba esto. Bueno, después de la primera etapa arrancamos con todas las medidas necesarias que había que tomar a nivel personal y a nivel general, pero hubo gente que le agarró coronavirus. De hecho, hay creo dos personas ahora que tienen coronavirus, que nos están viniendo. Pero bueno, nos cuidamos y tratamos de hacer las cosas como se exigen. Como le ocurre a muchas de las empresas y fábricas recuperadas de la Argentina, la propiedad del predio que ocupa la cooperativa de Tortuguitas todavía no está resuelta. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires ya está presentado el proyecto de expropiación de la planta, pero actualmente en Plascop cuenta con una tenencia semestral que le impide establecer acuerdos comerciales a largo plazo. A pesar de esta situación, los cooperativistas siguen manteniendo la fábrica en funcionamiento y proyectan diferentes estrategias para sostener sus fuentes laborales. La idea es posicionarse como proveedores de insumos plásticos para la construcción y la industria, entre otros rubros productivos. El inmueble y las maquinarias son de la quiebra, no son nuestros. Nosotros pagamos un canon mensual para poder utilizarla. Alejandro Orfila, tesorero de la cooperativa de trabajo en Plascop. En algún momento esto llegará a un remate, llegará a algo, no, nadie sabe cómo va a terminar, pero nosotros lo que vamos haciendo es tratando de invertir en máquinas que queden después, en algún momento, para la cooperativa. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo en Plascop, solo hay que visitar su muro de Facebook, que lo encuentran como Cooperativa Emplast. Así como suena, ¿eh? Emplast, E-M-P-L-A-S-T. Coop, Emplast Coop, pero todo junto. Y si para pedir algún tipo de información sobre sus servicios o sobre sus productos hay una cuenta de correo electrónico a la que se puede recurrir, tome nota por favor, ventas.emplastcoop@gmail.com. Se lo repito, ventas.emplastcoop@gmail.com. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Continúa este fin de semana el Festival de Vacaciones de Invierno en la obra Montaña Hoguera. Vemos a un grupo de títeres chinos, caminantes del universo, que presenta un nuevo espectáculo de títeres tradicionales chinos, adaptado al español de la novela más popular y canónica del folclore chino, Peregrinación al Oeste. Interpretado por artistas chinos y argentinos, nos brinda un viaje inolvidable hacia el corazón del gigante asiático. Es una experiencia única que permitirá revivir esta perla cultural que ha entretenido a grandes y a chicos desde hace más de 1500 años. Autor y dirección general, Ignacio Wang. Titiriteras y titiriteros, Julieta Viveros, Ricardo Lista. Puesta en escena, Ignacio Wang y Ricardo Lista. Hoy, sábado, habrá una función de Montaña Hoguera por streaming a las 16. Las entradas se obtienen por alternativa teatral y el grupo familiar abona 400 pesos. El espectáculo está disponible por 24 horas. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efeméride. Efeméride. La que suena es Taplala, o sea, La Plata al revés, que es la ciudad donde vivió y murió el gran Eduardo Rovira, el otro vanguardista del tango, injustamente olvidado, quizás opacado por la fulgurante figura del gran Astor Piazzolla. Un 29 de junio de 1980, en su ciudad natal, donde hacía una década trabajaba como director y arreglador de la banda sinfónica de la policía, moría Eduardo Rovira a los 55 años de edad. Las comparaciones siempre son muy odiosas, pero en este caso vienen a ilustrar las diferencias en la vanguardia tanguera. Tanto Piazzolla como Rovira buscaron, por caminos diferentes, llevar al tango de los pies a la cabeza. Piazzolla con pasión y temperamento, y Rovira con técnica y razón. Cuentan los memoriosos, en tono de leyenda, que una noche, a mediados de los años 60, compartieron cartel, cada uno con su formación en Gotán, un sótano de la calle Talcahuano casi Corrientes. Piazzolla tocó primero, pero se fue mientras actuaba Rovira. El economista, periodista y escritor Julio Nudler cuenta que unos años antes de aquella anécdota del Gotán, hubo un concierto de Rovira en el aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Mezclado entre los estudiantes, escribió Nudler, estaba Piazzolla. Al descubrirlo, comenzaron a aclamarlo. Como una tribuna futbolera aclama a un ídolo. Rovira lo invitó entonces al escenario y le cedió su bandoneón. en el que Astor improvisó durante unos minutos, Los Mareados, y se fue. Robina retomó entonces su fuelle y se extendió en largas variaciones sobre el mismo tango de Juan Carlos Cobián. Recurrimos a los que saben. Sergio Pujol, historiador, docente y ensayista especializado en música popular, autor de varios libros, escribió que, como compositor, Rovira añadió al tango abundantes elementos de la música académica y sus contrapuntos y desarrollos son más extensos y completos que los de Astor. Lo mismo podría decirse del modo en que empleaba estructuras rítmicas complejas, con sucesivos cambios de métrica y pasajes polirrítmicos. Esto se debe, en cierta medida, a un trabajo compositivo muy diversificado, parte del cual permaneció inédito después de su muerte. Para un mejor entendimiento de las posibilidades reales de otros instrumentos, tomó clases de guitarra y examinó los alcances del oboe. También cabe recordar que, al margen de las diferencias de personalidad, Rovira nunca logró, o quizás no se lo propuso, un impacto musical tan profundo en la cultura argentina como el producido por Piazzolla. Al promediar la década del 60, continúa Sergio Pujol, Rovira ya contaba con un corpus de temas de gran calidad. Sónico, acaso su título más conocido y que estamos escuchando, se basa en una estructura circular, semejante a las creadas por François Poulenc, y logra que en un mismo gesto converjan el impulso tanguero con el diseño angular del músico francés. Sergio Pujol, historiador, docente e investigador del CONICET, dice que el tango, a don Alfredo Gobi, despliega una paleta de ritmos tan variada como sorpresiva: jazz, vals y malambo, y que Majó Majú, que estamos escuchando, es una virtuosa aplicación del contrapunto y el fugato a una idea tanguera. Serial dodecafónico se postula como el primer caso de un tango escrito a partir del sistema de 12 sonidos reglamentado por Schoenberg. Bandonomanía explora con audacia los límites de tono y color del instrumento emblemático del género. Contrapunteando, casi un manifiesto a la estética roviriana, pone en acción el contrapunto integral, exigiendo al máximo a los solistas. Estas creaciones, llevadas a disco entre 1963 y 1970, cierra Sergio Pujol, son prueba irrefutable del talento de Rovira. Cuesta entender que haya tan pocos intentos por incorporarlas al repertorio de la música de Buenos Aires. Uno de esos intentos vino desde Bélgica. El contrabajista argentino Ariel Everstein formó el quinteto Sónico, en claro homenaje a Eduardo Rovira junto a compañeros de la Filarmónica de Bruselas. Cerramos este recuerdo con Que lo paren, de Eduardo Rovira, interpretado por el quinteto Sónico. Thank you. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual en este bloque del programa, compartimos con ustedes informaciones que nos llegan de distintos medios cooperativos, hoy en día la mayoría de ellos en forma virtual o digital, pero también en forma impresa. Yo tengo a la vista, Mariana, la revista Acción, en este caso de la segunda quincena de junio de este año, obviamente, pero que contiene notas muy interesantes que, por supuesto, mantienen absoluta vigencia. Una de ellas lleva por título Cercanía en el aislamiento y me parece muy interesante compartirla. Comienza diciendo que la pandemia de coronavirus ha impuesto grandes retos a las cooperativas y empresas de la economía social. Sin embargo, esto puede ser también una oportunidad. Así lo plantea Ángela Carulli, de la Gerencia de Banca Empresa del Banco Credicop. Parece casi imposible que una organización cooperativa que basa sus valores en la participación, la solidaridad y la cercanía pueda no solo subsistir, sino fortalecerse en tiempos de pandemia, donde el mejor remedio es el aislamiento. Sin embargo, cuando se trata de un interés genuino, esa limitación solo es un obstáculo a resolver, expresa la gerenta Ángela Carulli. Y señala que era impensado que un modelo basado en reuniones presenciales entre dirigentes, funcionarios y asociados pudiera sostenerse cuando la presencialidad dejó de ser viable. Sin embargo, la voluntad de estar cerca y buscar el modo de reconvertir esas reuniones en encuentros virtuales lo hizo posible. Lejos de alejarnos, nos acercó aún más, expresa Carulli. Y además enumera aspectos positivos de la virtualidad. Reuniones en el interior del país, que eran difíciles de concretar, pudieron ser posibles, con un agregado que potenció sus ventajas. En la misma reunión podrían participar personas de lugares muy distantes y encontrarse en el mismo ámbito. Estos y otros conceptos forman parte de esta nota que hoy quería compartir con ustedes, cuyo título es Cercanía en el aislamiento. Y me imagino que vos tenés también, Mariana, informaciones de sumo interés para compartir con nuestras oyentes y nuestros oyentes. Te escuchamos. Yo, Edgardo, tengo acá una noticia muy interesante. Como todos saben, el proyecto de ley de etiquetado frontal tuvo media sanción en el Senado en octubre del año pasado y hace dos semanas tuvo dictamen favorable en la Cámara Baja y se estima que en los próximos días se debatirá en el Pleno y sus 24 artículos se conviertan finalmente en ley. Esta ley propone básicamente que en el frente de los productos se indique si el producto tiene exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares, etc. Estas advertencias irían en forma de octógonos negros, según los parámetros que estipula la Organización Mundial de la Salud. En una columna de opinión en el portal de noticias de la Economía Social y Solidaria ANSOL, Eva Verde, de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, señala que se trata de una ley que propone democratizar y transparentar la información. Sabemos que es importante tener elementos a la hora de elegir, de decidir. Es imprescindible la información para tener capacidad de discernir qué compramos, qué consumimos. Lo que se está discutiendo con esta ley, dice Eva Verde, es darle más derechos al consumidor y consumidora. Derecho a la información para poder elegir. Hoy es un tema importante en un país donde los indicadores de obesidad, de diabetes, de hipertensión y otras enfermedades relacionadas con la alimentación están muy extendidas. Por otro lado, estas enfermedades conllevan un gran gasto al Estado, un gasto que deberían afrontar quienes producen de forma irresponsable, poniendo las ganancias delante de la salud. Son los costos ocultos que pagamos todos y todas. ¿No deberían, por ejemplo, las grandes empresas de bebidas azucaradas o de golosinas hacerse responsables de la obesidad o la diabetes infantil? Leyes como estas ponen al consumo en el centro del debate. Un consumo que necesita derechos para ser responsable, un consumo que se está empoderando, se cuestiona, se organiza en cientos de redes de comercio justo y descubre su poder. Eva Verde, que además de funcionaria es referenta del Frente Popular Darío Santillán, reflexiona en cuanto a que vivimos en una economía de mercado que en gran parte se mueve con el motor del consumo, un campo que hoy constituye un lugar de disputa y, ¿por qué no?, un talón de Aquiles. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Las candidaturas para las elecciones de medio término ya están resueltas. La campaña ya está lanzada. Lo que me parece que no está tan claro es cuál es la agenda a debatir por estos días. ¿Es así, Ana Grondona, o me equivoco? ¿Cómo estás? Muy buen día, bienvenida una vez más a este grato encuentro radiofónico semanal. Buenos días, Edgardo, y buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Sí, la campaña efectivamente lanzada, los candidatos ya colocados. Eso ameritaría otro tipo de balance. Y la pregunta sobre las agendas, como vos decías antes, sería interesante que en ellas estuviera la cuestión de la economía social y solidaria como un eje clave para la recuperación económica y más a mediano plazo como estilo de desarrollo. Como comentabas en tu editorial, el lugar del cooperativismo es indudable en eso que viene, ¿no? Y sin embargo, sigue sin estar presente en las agendas, o por lo menos no con el lugar que debería ocupar. Y me parece que eso es una marca más bien general y me temo que va a ser el tono de la campaña. Y esto tiene distintas causas, me parece. Por un lado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, hay una decisión de privilegiar los armados estrictamente políticos por sobre la expresión de movimientos sociales. Este es un comentario que le escuché a varios periodistas y que me parece muy, muy certero. En particular, me acuerdo habérselo escuchado a Tonietti los otros días. Uno podría decir que en la ciudad el movimiento alrededor de Costa Salguero, de la no presencialidad, en el contexto de la segunda ola, en las escuelas y en favor de alternativas virtuales, y por ejemplo todo lo que tiene que ver con el personal de salud, uno diría son movimientos sociales reales de la ciudad que se han enfrentado en estos años al macrismo, y podríamos ir más atrás y recordar otras disputas. Y en otras listas que hubo paso en la ciudad, en las listas de la ciudad del Frente de Todos, o el Frente para la Victoria, o de Unidad Ciudadana, tendían a reflejar más eso. Y esto no es solamente una cuestión de cuáles son los nombres, sino de la capacidad que tiene el ámbito político a ser poroso a discusiones específicas o a discusiones vinculadas con las agendas de eso que llamamos la sociedad civil, que apuntan a los grandes problemas de la Argentina. En ese sentido, las listas de la provincia de Buenos Aires son más interesantes, para, por lo menos desde mi punto de vista, y para decirlo muy rápido, en cuarto lugar, por ejemplo, sin duda Tolosa Paz es una militante muy valiosa, pero en cuarto lugar tenemos un referente indiscutido del sindicalismo en la Argentina, como es Palazzo, el dirigente de la bancaria. Y me parece una incorporación a la lista de diputados muy importante, porque rápidamente, apenas lanzada la campaña, en una serie de entrevistas radiales, intentó instalar el tema de la jornada laboral, de la necesidad de rever en este contexto de un incremento brutal de la productividad en virtud de las tecnologías del teletrabajo, de redefinir las condiciones en que trabajamos. Entre esas condiciones, la necesidad de reducir la jornada laboral. Y además cito no solamente España, que se ha dado ese debate muy recientemente, y también en Francia, que tiene su trayectoria, sino también en Islandia, donde se ha establecido una semana de 4 días. Estas son las cuestiones que marcan el futuro posible en la Argentina, que tiene que ver con otro modo de distribuir la riqueza. Decía Palazzo en una entrevista en AM750, en estos años, no solamente en el contexto de la pandemia, sino antes, ha habido en su sector, el bancario, un incremento brutal de la productividad, que en tanto no ha habido una reducción de la jornada laboral, y más o menos el poder adquisitivo del salario se ha mantenido por las extraordinarias paritarias que tiene ese sector, muy, muy vinculadas a la lucha de su sindicalismo, no sé, digamos, esa productividad la han acumulado los dueños de los bancos. Y está bien que en el capitalismo tengan sus ganancias, pero es hora de distribuirlas. Del mismo modo, sería auspicioso discutir más a fondo lo que fue esa ayuda extraordinaria de los sectores más concentrados de ingreso de la Argentina, ¿no? Y discutir una reforma impositiva más integral, que es otro tema muy pendiente. Y sin duda, también en estas semanas que tuvimos la noticia de la bajante del río Paraná, que recordemos, también fue noticia en los últimos tiempos en virtud de las licitaciones y de los cambios en las licitaciones de la denominada hidrovía, nuevamente son esos temas los que van a definir el futuro de la Argentina y sus consecuencias en términos ecológicos, económicos, de soberanía. Son dos temas distintos, pero ambos tenían como protagonista el río Paraná, que son en definitiva los que deberíamos de estar discutiendo. La cuestión ecológica, la cuestión del desarrollo, las alternativas del litio, que es un tema muy relevante en estos años, porque hay toda una serie de desarrollos tecnológicos, entre ellos los autos eléctricos, que tienen que ver con esta materia prima, que en la Argentina hay mucha. Bueno, vamos a explotarla, ¿de qué modo protegemos el medio ambiente, cuál es el rol de las provincias, cuál es el rol del gobierno federal, y una larga lista de etcéteras. En ese sentido, la telenovelización, una palabra difícil, de la campaña no es un buen dato. ¿A qué me refiero? A esa reducción a las cuestiones de si hay peleas entre tal sector de juntos, si hay gestos, si hay tensiones. Los medios, y sobre todo los medios concentrados de comunicación, privilegian ese tipo de noticias porque son efectivamente banales y frívolas y nos permiten no discutirlo de fondo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la candidata tan discutida en los últimos tiempos de Juntos por sus alusiones en Twitter a Malvinas o a la Noche de los Lápices, no es un personaje que en particular tenga mi simpatía. Me refiero a la construcción de personaje que hizo en Twitter. Ahora, también me parece que detenernos tanto en la discusión de eso, de un personaje de Twitter, no, nos corre el eje de lo que deberíamos estar discutiendo en este momento, que además, como dijo Cristina Fernández de Kirchner el fin de semana pasado, no es cualquier momento. Es una coyuntura muy singular. Estamos en una verdadera encrucijada epocal ante una verdadera catástrofe sanitaria con enormes consecuencias económicas, sociales y políticas. Y en este marco lo que tenemos que discutir es qué queremos hacer, cómo queremos salir. Por eso es bueno cuando hay vientos de la sociedad civil que traen agendas un poco más abiertas y que tienden menos a la reproducción del discurso solamente de las cúpulas políticas. Veremos si estos nombres que integran alguna de las listas, como la de la Provincia de Buenos Aires, donde también está Yasky, traen los ecos de otras discusiones y ojalá que encuentren su cauce, porque como también decía la vicepresidenta, se trata menos de risitas y de marketing y más de definición de líneas estratégicas para el futuro. Perfecto, Ana. Desde los escasos espacios que tenemos al lado del monstruo de medios que poseen Clarín y La Nación, haremos todo lo posible para que se amplíe la agenda de temas a debatir en esta campaña. Y como siempre, muchas, pero muchas gracias por tu aporte. Nos seguimos escuchando para pensar estas cuestiones y otras, así que hasta el sábado próximo. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Otra obra que puede verse en el marco del Festival de Vacaciones de Invierno, el espectáculo se llama Lo que esconden los libros. Y es teatro de títeres y objetos de papel pensado para niñas y niños por el grupo Tandem Teatro. El autor es Ariel Varela, en un texto inspirado en El gato manchado y la golondrina Siná de Jorge Amado. En Lo que esconden los libros, Amatino e invita a silencio a su escondite preferido, un lugar lleno de libros. Allí descubren que ella hace tanto tiempo que no lee que se olvidó cómo hacerlo. Amatino le propone leer juntos una historia para que pueda recordar. pierda el miedo a la lectura y se sienta capaz de disfrutarlo y escribir sus propias historias. El cuento que Amatino elige especialmente para leer con silencio es la historia de amor entre un gato y una golondrina. Un amor imposible para los demás, pero que ellos hacen posible pese a las diferencias. La función de lo que esconden los libros será mañana domingo a las 16 y las entradas pueden obtenerse por alternativa teatral a 400 pesos por grupo familiar y el espectáculo queda disponible por 24 horas. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Músicos que hacen historia. Músicos que hacen historia. ¿Qué camino gris te trajo? Mariposa nueva cansada de andar. ¿Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar? Hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad. Desde el jueves pasado, tanto en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires como en la plataforma cine.ar, puede verse el documental El Nombrador, una película sobre Daniel Toro, a quien estamos escuchando en Mi Mariposa Triste. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. El Nombrador es el segundo documental dirigido por Silvia Majul. El anterior, Un pueblo hecho canción, una película sobre Ramón Navarro, es de 2018. El trabajo fue realizado entre enero y marzo del dificilísimo 2020. A la directora le preguntamos qué Daniel Toro salió a buscar y con cuál se encontró. Es un artista que ha tenido una fuerza arrolladora en 10 años de carrera, del 67 al 76, dejándonos 1000 canciones y después se retiró. Entonces el que encontré cuando comencé a realizar el documental fue a la persona que tuve que convencer, porque en realidad no quería mucho que hiciéramos un documental. Él preguntaba para qué, y con la hija me ayudó a convencerlo de que era importante para las nuevas generaciones. Y después ese era el Daniel Toro con el que me encontré. Y ya ahora con el estreno, con 80 años, me encontré con una persona que como que a través del documental miles de personas le dijeron gracias. Entonces como más tranquilo, más relajado, diciendo bueno, cumplí con esta gente que quería hacer un trabajo con nosotros. Clavo su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz, se oyó del cielo echa una maldición. Yo... Daniel Toro es una leyenda viviente de nuestra música. Es autor de clásicos como Zamba para olvidarte, Mi mariposa triste junto con Julio Fontana, El Antigal, Cuando tenga la tierra, junto a Ariel Petrocelli, entre otros grandes temas. La película documental El Nombrador cuenta con la participación del mismo Daniel Toro. La narradora es la hija menor del músico, también cantante, Daniela Toro, que además es la productora musical de la película y de la banda sonora. Además participan los otros hijos músicos de Daniel Toro, Claudio, Facundo, Carlos y Miguel. A su directora, Silvia Majul, le preguntamos ¿qué Daniel Toro y qué Argentina vemos reflejados en este documental? Es un Daniel Toro que quedó como tatuado en la postal de los 60 y de los 70. él sale consagración en plena década de oro del folclore argentino, que es los 60. Él estaba en un grupo que se llamaba Los Nombradores. En el 67 sale consagración como solista. En ese momento era más intérprete, muy jovencito. Se puede ver en el documental que estaba junto a Panchito Arce y el Rata Barrio Nuevo. Creo que el mayor tenía 23 años, cantando un tema que le pertenecía, Canción para una Esperanza. Era más intérprete, pero ya le había puesto música a los versos de Ariel Petrocelli para ir a buscarte. Una persona que no estudió en el conservatorio música, porque música sabe. Entonces él representa la década del 60 del folclore de oro, de los festivales, donde dicen que en Buenos Aires se acababan las guitarras, se agotaban las guitarras, nadie podía conseguir guitarra porque estaban todas agotadas. Él era un cantor de pueblo y hacía tanto música romántica como música social. Él cantaba lo que sentía y se subía vestido de traje y no necesitaba vestirse de gaucho. Así que me parece que es una Argentina que refleja más que todo el cantor popular, ¿no? Y donde tiene ese rostro moreno de la Argentina morena, de la Argentina de profunda. En enero, una serenata de octubre que canta Daniel Toro. Un autor e intérprete popular con éxito, con hermosas canciones en sus melodías y en sus letras, con un fuerte compromiso social en muchas de sus creaciones, un día desaparece, deja de cantar. Esto sucede en 1976, en los inicios de la dictadura cívico-militar, y excede a una decisión personal. Sí, no es casual que se haya quedado sin voz en esa época, y él tiene una gran discusión con Guerrero Martínez, porque en ese tiempo la opinión de un periodista, y más en un medio televisivo, que hacían una crítica de un disco en un medio televisivo, le dio, hablando mal en criollo, le dio con un caño, o sea, dijo que cómo esa persona que cantaba temas de amor ahora se le ocurría hacerle un tema al Che Guevara, porque Daniel Toro en varios lugares contó que él un día soñó con el Che y fue y le propuso a Ariel Petrocelli que escriba la letra de ese Cristo que él se había imaginado. Dice, ¿vos viste el rostro de Cristo que tiene? Y yo hasta el día de hoy pienso, ¿no?, cuántos Cristos americanos que sigue habiendo, los Santiago Maldonado, los Fuente Alba. Este Cristo americano, con una cruz de metralla, ya se ha muerto entre los hombres, no muy lejos de mi patria. Ustedes fíjense que tampoco es casual de que justo después de esa discusión de que él saca ese disco Cristo Americano, donde estaba Cuando Tenga la Tierra, fíjense cómo influyó en él personalmente, ¿no? Él se va con ese cáncer en la cuerda vocal derecha y se lastima la otra cuerda, pero no es casual que se haya ido en ese momento de la dictadura, censurado él, censuradas sus canciones y con críticas de la prensa, ¿por qué ese indio que cantaba temas de amor? ¿Por qué se había dedicado ahora a cantar temas de protesta? Y después de esa gran discusión que tiene Daniel Toro con Guerrero Martínez, recomiendo que escuchen Refranero, que es un disco que él le contesta a varias personas que lo criticaban. Él dijo en una contratapa, que uno escribió los prólogos ahí, él dijo en una de las contratapas, que con esa cara de indio, ¿ustedes piensan que yo voy a traicionar a mi país? En tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldó del alma, arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. En el documental El Nombrador, de Silvia Majul, aparecen también Teresa Parodi, Víctor Heredia, Diego Torres, un hermoso archivo con Miguel Abuelo cantando folclore, periodistas e investigadores que dan testimonio sobre la importancia de este autor. Y claro, también el propio Daniel Toro, a quien mucho la idea de que se hiciera un trabajo sobre él no le agradaba. También aparece Abel Pintos, intérprete del tema El Antigal, quien muy emocionado afirma que Daniel Toro, en sus canciones, no cuenta cómo es el paisaje, cuenta lo que uno siente cuando está en ese paisaje. Daniel no cuenta cómo es un paisaje, Daniel cuenta lo que uno siente cuando está en ese paisaje. Realmente. ¿Viste? Y entonces, para eso hay que estar muy conectado, ¿viste? Lo que Daniel hizo con la música lo hizo porque Dios supo encontrar en él una forma maravillosa de expresarse, ¿no? Y al rayo loco dio su corazón. Silvia Majul, directora de El Nombrador, sostiene: para mí la música, el arte, está en una misma línea horizontal. El pintor Carlos Alonso, Mercedes Sosa, Daniel Toro, Gustavo Cerati, León Gieco, Leda Valladares, Janis Joplin o Edith Piaf, nunca supe distinguir esas etiquetas que ponen algunas personas. Para mí, Daniel Toro tiene una de las grandes voces del mundo, cantando romántico o cantando música social. Creo que toda la música es una sola. No somos quien para decir que hay géneros menores o mayores o de mejor calidad o de mayor calidad. Creo que la música del pueblo se respeta. Creo que cuando el pueblo dice me gusta tal cosa, hay que escuchar ahí al pueblo, como decía Pugliese, más que a los periodistas o a los artistas. Creo que eso influye muchísimo. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino canta. Recordamos entonces el documental El Nombrador, una película sobre Daniel Toro. Puede verse en el Cine Gaumont en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la plataforma cine.ar. Es un muy grato encuentro con el personaje y con una etapa de nuestro país. Y el final es a toda orquesta, aunque en realidad debiéramos decir a todo trío. A pedido de Silvia Majul, Ricardo Mollo, Nadia Larcher y Agustín Carabajal, en percusión, grabaron una versión de Cuando tenga la tierra, tema que el próximo 28 de agosto cumplirá 50 años. ¡Campesino! Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino, cuando Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. ¡Cantaré! Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puente para cruzar. De tu mano los pensamientos se hacían huella por donde caminar. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puentes para cruzar. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. En tus ojos había tiempo. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. En tus ojos había peces, había lerces, había y sí. Y tus pasos acariciaban la tierra fresca riendo ahí sí. Lobos ciegos, los cazadores te despenaron sin saber predecir. Que en tus ojos había peces, había lerces, había y sí. Que en tus ojos había peces, que en tus ojos había leces, que en tus ojos había peces, había y sí. En tus ojos, la canción de Triángula, con la que abrimos esta segunda hora de nuestro programa, hace referencia a los ojos de Santiago Maldonado. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puentes para cruzar. Mañana se cumplen 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Como todos recordamos, el 1 de agosto de 2017, en una protesta mapuche en la Ruta Nacional 40, en Chubut, después de la represión de la gendarmería, Santiago Maldonado desapareció. Mauricio Macri era el presidente y Patricia Bullrich tenía a cargo la inseguridad. Santiago Maldonado estuvo desaparecido 78 días. Desde aquel día se montó un impresionante operativo de encubrimiento para embarrar la cancha y para garantizar la impunidad de los responsables materiales y políticos de este crimen de Estado. En tus ojos se queda el tiempo latiendo lento, latiendo así. En tus manos quedan los tientos de pensamientos que se harán raíz. El domingo pasado, Santiago Maldonado hubiera cumplido 32 años. Su mamá, Stella Peloso, publicó en Facebook una conmovedora carta donde dice que a 4 años de su desaparición, seguida de muerte, todavía no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia. Quebrando el tiempo, esperando. Somos conscientes, vemos que no es un caso aislado, estado ausente, estando ausente, es que el estado estaba en manos de esa gente, gente que miente. Somos conscientes, es necesario estar presentes, es muy urgente. carta a Santiago de su mamá Estela en el día de su cumpleaños. Un 25 de julio de 1989 todo era alegría con un bebé hermoso entre nosotros. Van 4 años que no te tenemos. Estás siempre en nuestro corazón. Son tantos los recuerdos de niño, siempre eras alegre y cariñoso. Estos últimos 4 años solo es tristeza. No sabemos qué te pasó ni tenemos justicia. Vos diste tu vida por los hermanos originarios y nadie hace justicia por vos. Siempre que salías me decías, yo siempre voy a estar cuando me necesiten. Esa fue la última vez, porque nunca más volviste. Hay veces que siento que en algún momento vas a llegar. Te extrañamos tanto. Eras un ser maravilloso, con un gran corazón. Ya cumplirías 32 hermosos años. Nunca te voy a olvidar. Te mando un beso enorme al cielo. Mamá. Ricardo Cerulla, en la revista Cooperativa Cítrica, a 2 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, escribió, como en la canción de Triángula, sobre los ojos de Santiago. Necesitamos tus ojos porque los nuestros están húmedos de llorar. Necesitamos que, como siempre, esos ojos tuyos nos digan por dónde caminar. Pero fundamentalmente necesitamos que esos ojos estén presentes para que no olvidemos que hubo un tiempo donde los ojos, tus ojos, servían para vivir, no para que otros ojos los lloren. Los ojos hablan, los ojos dicen. Los griegos tenían razón, los ojos son el espejo del alma. Algunos tienen esos ojos manchados con sangre, mientras los de Santiago, cada vez más claros, los perturban. A nosotros tus ojos, Santiago, nos interpelan de manera distinta, pero no podemos dejar de verlos, de verte y de preguntar. ¿Dónde están esos ojos? ¿Por dónde andarás prendiendo otros fuegos, Santiago Maldonado? En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente, una voz, un voto, un ejemplo. Como bien señalaba Ana Grondona en su columna, la campaña por la elección de medio término ya se encuentra a pleno, aunque no es muy seguro que el debate gire sobre los reales temas que interesan a la gente y sus necesidades principales, o sea, sobre las cuestiones verdaderamente importantes. Pero, como ya dijimos, desde nuestro humilde espacio vamos a poner nuestro granito de arena para ampliar el debate y dejar de lado las chicanas baratas. Y una de esas cuestiones, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y de esas que el oficialismo intenta que se hable lo menos posible, es sobre el planeamiento urbano. Hay una imagen que es muy gráfica y que el gobierno de Larreta quiere evitar, es la que dice que en su gestión se parece a la de una inmobiliaria. La semana pasada, la Intendencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció un plan de desarrollo urbano sostenible para potenciar la inversión pública y privada en lugares estratégicos como la zona sur de la ciudad, el micro y macrocentro y grandes parcelas como Punta Carrasco, Costa Salguero y la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. El gobierno porteño informó que se están tratando alrededor de 100 de convenios urbanísticos, o sea, las excepciones al código urbano para permitir que se pueda construir lo que el código no permite. Pero no estamos hablando de una excepción, de 2 o de 3, no. Estamos hablando de casi 100, o sea que el código ya deja de ser una regla para ser la excepción. O sea, la excepción es la propia planificación urbana de la ciudad de Buenos Aires. Y donde pone el ojo la inmobiliaria Larreta, bueno, en Costa Salguero, donde pese a todas las manifestaciones de los ciudadanos y los argumentos presentados en las audiencias públicas, el gobierno insiste en vender para que se construya una muralla de torres y que la ciudad siga dándole la espalda al río. Y la otra gran novedad es el anuncio del mega emprendimiento inmobiliario en el predio del grupo IRSA, en la Costanera Sur, conocido como Solares de Santa María, en la que se pretende construir un barrio cerrado y edificios de hasta 145 metros de altura. En declaraciones de Barricada TV, el legislador porteño y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Javier Andrade, se mostró preocupado por los anuncios del gobierno porteño. La realidad es que preocupa mucho, en particular por lo que pasa en la zona. La ciudad deportiva de Boca está en un humedal, la cuestión ambiental preocupa muchísimo, el impacto que pueda tener este emprendimiento con torres de 145 metros de altura, generando arroyos internos, cauces internos para poder tener amarradero propio. Hay que tener en cuenta que, para los que no conocen, está justo enfrente de la reserva ecológica que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que es muy visitada, y también está el barrio Rodrigo Bueno ahí enfrente, ¿no? Un barrio popular con muchísimas carencias y con grandes deficiencias en materia de infraestructura. Este proyecto se puede consolidar también hoy porque el 8 de julio aprobaron en la legislatura un proyecto que tiene que ver con la modificación de la ley de catastro, donde plantearon explícitamente la creación de conjuntos inmobiliarios y propiedad horizontal especial, que es la normativa que habilita la conformación de barrios cerrados, barrios náuticos, barrios privados, que figuran en el Código Civil de la Nación, pero claramente depende de cada distrito la aplicación de esa figura, ¿no? Nosotros claramente entendemos que la Ciudad de Buenos Aires no es una ciudad apta para generar barrios privados, para generar parcelas donde tenga calles internas y propias de aquellos que puedan vivir ahí. Y la realidad es que, ante nuestro planteo, sacaron la denominación, pero en el articulado de la modificación de la ley de catastro quedaron todas las herramientas para que esto pueda llevarse adelante. Y lo que la sospecha y lo que nosotros pensábamos se consolidó, porque automáticamente, una vez que aprobaron esta ley, apareció la posibilidad de finalmente poder avanzar con el proyecto de irse a la ex Ciudad Deportiva de Boca para llevar adelante este megaproyecto. Y preocupa no solo por la zona y por el lugar y el impacto ambiental, y para sumar otra vez el río, ¿no? Lo que pasó en Costanera Norte, en Costa Salguero, con estos emprendimientos también de edificios de 10 pisos de altura, formando una barrera de cara al río, acá también lo que se va a ver es la dificultad, una vez más, del acceso al río del conjunto de la ciudadanía. Y preocupa porque estos emprendimientos de lujo, que son para muy pocos, la verdad que no vienen a resolver ninguna situación de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, lo que sí hace es encarecer aún más el suelo de la Ciudad de Buenos Aires, generando un efecto dominó en todo el distrito, y va a dificultar aún más, porque ya es algo muy complejo, el acceso a la vivienda, ya sea para poder tener una primera vivienda, como también los valores de los precios de alquiler. Es muy preocupante, y la verdad que uno no deja de pensar que, después de la experiencia que han tenido con Costa Salguero, hayan avanzado, ¿no? Sobre el río y con mega emprendimientos de desarrolladores inmobiliarios. Para ir cerrando el tema, solo por ahora, digamos que para que IRSA pueda construir edificios de 145 metros de altura en la Costanera Sur, ya se modificó la ley de catastro, y ahora el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, busca cambiar la actual normativa que solo permite la actividad deportiva por nuevos usos para viviendas y comercios en el predio de 71 hectáreas. Si usted se pregunta quién está detrás de IRSA, va el dato del estribo, para ir viendo quién es quién en esta historia. Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, o sea, IRSA, es un holding que dirige Eduardo Eltzain, dueño de la mayoría de los shoppings del país. IRSA es la única empresa inmobiliaria argentina que cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York, y además tiene varias denuncias en su contra por otros desarrollos en la ciudad durante la gestión macrista. Su director fue uno de los empresarios que apareció en las filtraciones por cuentas offshore en los Panama Papers. ¿Le suena? Agenda. Desde la gente. Agenda. desde la gente. Otra posibilidad para las infancias en estas vacaciones de invierno que se acaban son los talleres gratuitos que se pueden ver por florealweb.tv. Crear un mundo en 5 pasos se llaman los talleres gratuitos online y que están dedicados a las infancias. Tienen que ver con cada una de las técnicas que se utilizan en las obras del Centro Cultural de la Cooperación y el objetivo es no solo conocer a esas técnicas y además de sus secretos, sino también crear y jugar en casa. En uno de esos talleres presentan los títeres chinos en 5 pasos. Vemos de dónde provienen, cuáles son los personajes y cómo manipularlos, y conocemos su teatrito y las músicas que los acompañan. En el taller de Pop-Up, un universo de papel, nos encontraremos con una síntesis de cómo armar nuestro propio Pop-Up, pudiendo disfrutar el proceso creativo y además un poco de historia del espectáculo, lo que esconden los libros. Y finalmente, en La magia del teatro negro, nos cuentan qué es el teatro negro y cómo se hace, qué es la luz negra, qué son los colores fluorescentes, cómo se hacen los títeres, cómo son los vestuarios y el escenario. Nos revelan varios secretos y cómo se hacen los trucos mágicos. Todos estos talleres pueden verse de manera gratuita en la página florealweb.tv. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pago propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Visión de Géneros. Hoy queríamos compartir con todos ustedes un proyecto que es una plataforma web multimedia que se propone contribuir a la prevención de las violencias basadas en el género a través de la promoción y el fortalecimiento de la educación sexual integral. Estamos hablando de un proyecto de Impacto Digital, por un lado, FUSA, e impulsado por la iniciativa Spotlight en la Argentina, que es una alianza entre la Unión Europea y Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. El proyecto se llama Es con ESI. Como te decíamos, es una plataforma web multimedia con muchísimos recursos, con muchísimos materiales de distintos formatos. Vamos a escuchar algunos audios que están incluidos en esta plataforma. Vamos con esta campaña de sensibilización. Los estereotipos generan violencia. ¡Bella, bella, bella, bella! ¡No mames, qué bonita! ¿Quién está bien bonita? ¡Espérate, güey! ¡La bebé! Y la culpa era mía por chatear con quien no debía. Pará, ¿cómo? ¿Qué pensás de todo esto? Es un montón, ¿no? Lo peor es que este tipo de contenido circula constantemente en las redes. Pero analicemos un poco todo esto. Como vemos, los mitos del amor romántico, el todo vale en el amor o el que te cela es porque te quiere, siguen estando vigentes incluso entre jóvenes. Es clave tratar de pensar formas más sanas para relacionarnos y que promuevan la igualdad y el respeto. Para esto también tenemos que dejar de compartir y sobre todo reproducir estas acciones. La violencia en el noviazgo no va más. A la gran llamada toxicidad tenemos que tratar de soltarla entre nosotros. Por eso, por un futuro más equitativo e inclusivo, a la violencia ni cabida. Desde fines de 2020, en el marco de Es con ESI, la plataforma y el proyecto que estamos escuchando, descubriendo y difundiendo en el día de hoy, se están desarrollando otros proyectos. En estos momentos hay 8 y son liderados por jóvenes que buscan contribuir a la prevención de la violencia de género a través de visibilizar sus voces y además garantizar su participación en el diseño e implementación de políticas públicas. Hay varios proyectos, como te decíamos, y estamos recorriendo esta plataforma a través de algunos de esos trabajos. Vamos con un segundo video en esta campaña Es con ESI. En este caso, activando la igualdad. Me parece que el mundo que vemos y hacemos hoy no nos incluye a todos. Soy Agostina, tengo 19 años, vivo en Lanús, Buenos Aires, y soy parte del equipo de ESI por Ellas. Para prevenir las violencias por razones de género, me parece fundamental que primero podamos reconocerlas y entender lo que son. Y para esto, tenemos que hacer un cambio a la hora de educarnos, de relacionarnos y de expresarnos. En este camino de lucha por todos estos cambios, te cruzas con muchas trabas. Porque sos mujer y tu palabra vale menos, porque sos joven y no entendés nada de la vida, y muchos argumentos más que salen principalmente del adultocentrismo y del machismo. Por eso, si estás activando o tenés ganas de hacerlo, te aconsejo que no dejes que nadie te apague. Juntate y rodeate con personas que confíen, igual que vos, en el poder del cambio. Contagialo y por más mínimo que sea, todo suma. Tu activismo de verdad puede cambiar la realidad de muchas personas. Otro punto interesante que tiene este proyecto Es con ESI, que ha sido desarrollado por una cooperativa, ALT Cooperativa, ese es el nombre, que se trata justamente de una institución, de una cooperativa de tecnología especializada en distintos desarrollos de soluciones web, pero tiene la particularidad que está conformada mayoritariamente por personas trans. Es un espacio de la comunidad para la comunidad. Así que es un capítulo aparte esta cooperativa que ha sido la desarrolladora de esta plataforma. Si querés conocer más de ellos, te recomendamos que ingreses a su página altcooperativa.com. Mientras tanto, seguimos transitando por este interesantísimo proyecto Es con ESI. Vamos a conocer otra de las campañas, otro de los videos que conforman estas distintas campañas que están desarrollando. En este caso, en el Día de la Visibilidad Trans, hicieron este video, se llama Rompe la Regla. ¿Sabías que en Latinoamérica el 63,46% de las personas trans abandonan sus estudios antes de completar el secundario debido a la discriminación? Si bien desde 2006 tenemos la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, todavía hay escasez de contenidos en las escuelas que incluyan a las identidades trans y no binarias. La falta de visibilidad nos lleva a tener que enfrentarnos a diario con prejuicios, discriminación y comentarios sobre nuestro aspecto. Tener que dar explicaciones constantes sobre nuestra vida privada y luchar para que se reconozca nuestra identidad y se nos llame por nuestros nombres. Pero vos podés romper la regla. No asumas el género de las personas en base a su apariencia. Su expresión de género no nos asegura qué identidad tiene. Pregunta sus nombres y qué pronombre usan. No dividas clases o actividades por género. ¿Por qué sería necesario hacerlo? Ya fueron los códigos de vestimenta por género. Promovamos el uso indistinto de la ropa. Respetar la identidad de las personas y consensuar en qué espacios quiere que se use su nombre escogido. No presiones a jóvenes trans a que expresen su identidad si no lo desean. Respetá siempre los tiempos de cada persona. Y muy importante, intervení ante casos de violencia y acoso escolar. La implementación real de la ESI y el cumplimiento pleno de la Ley de Identidad de Género es la única manera de dar visibilidad a las identidades no normativas. Conoce más en nuestra ESI Trans y ponele tarjeta roja al sexismo. Una iniciativa que desarrollamos en el marco del proyecto Es con ESI para la problemática de la discriminación en las instituciones educativas formales y no formales, vinculadas a la desigualdad por género y por identidades de género. Es con ESI, el proyecto que estamos descubriendo y conociendo en el día de hoy, trabajan muchos jóvenes. Ellos dicen que tiene que ser así porque es clave construir estas herramientas desde la perspectiva de estos jóvenes, pero en primera persona. Por eso, jóvenes de diversos recorridos son parte de la coordinación del proyecto y también conforman una mesa participativa. Esta mesa trabaja con asesoramiento y diseño para distintas instancias de este proyecto. Esta es la columna del día de hoy, la temática que queríamos compartir con todos ustedes. Los invitamos a descubrir Es con ESI, esta plataforma multimedia. Hay muchísimo material, muchísimos recursos para distintos tipos de abordajes, para enseñar, para compartir con amigues, con familia, etc. Hay videos, hay PDFs, hay informes, hay trabajos de relevamiento. ¿Qué tenés que hacer para conocerlos y para descubrir todo este material? Simplemente ingresar a la web esconesi.com. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna como lo hacemos siempre con música. Quédate, porque desde la gente sigue. Nosotros nos vamos con un tema musical, se llama Ejercicio, y de la talentosísima Luciana Mochi. Viví, crecí, sobreviví riendo. A veces también no supe qué hacer. Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez. Me endurecí, fui parte de mi infierno. Planté 40 flores para el sol. Me despojé de todo lo que siento. Lo puse casi todo en la canción. Lo puse casi todo. Pedí perdón, pagué todas mis cuentas. Fumé del humo tibio del amor. Sentí vivir adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Sentí, lloré, también a veces pasa. El cuerpo es una casa de alquiler. Grité, perdí adentro de una taza. Yo siempre fui la borra del café. Soñé, bailé y vi pasar el tiempo. La noche pone todo en su lugar. Me disfracé, fui el pan y fui la masa. Fui el molde de mi propio parecer. Me reinventé, dejé pasar el juego. Aprendí 40 veces a perder. Gané, jugué, nací donde se pudo. La democracia tuvo su que ver. Sentí y viví adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Partí y morí adentro de una caja. Nunca será mi casa un ataúd. Desde Genteamos, Edgardo Forma, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Cumbia de los santos, patrona que has de beber, el agüita de los ojos que al suelo has de florecer. Ay, cumbia, cumbia de los santos. Vamos con la última media hora de nuestro Desde la Gente de hoy. Ahora vamos a la música. La organización cooperativa, y como dicen los de la Delio Valdés en este tiempo, el tiempo de la cosecha. Te pido, trae de la cosecha, trae de la cosecha, te digo, trae de la cosecha. La Delio Valdés estuvo presente junto a otras bandas cooperativas, o que quieren serlo, en una reunión que organizaron desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Ministerio de Cultura, en la primera reunión de lo que dan a llamar Rondas Marca, que tiene como objetivo respaldar a músicos, a artistas, a artesanos, a creadores de videojuegos que aún no se hayan formalizado como cooperativas. El jefe de gabinete del INAES, Jonathan Tea, recibió a las bandas, la Delio, la Bersuit, la Fernández Fierro, entre otras, y remarcó la importancia de fortalecer la colaboración entre Estado e industrias culturales. Este inicio de articulación entre el INAES y el Ministerio de Cultura con el objetivo de avanzar en un proceso de formalización de cooperativas culturales. Creemos nosotros y estamos convencidos de que es una herramienta muy importante, muy interesante, la cooperativización de unidades productivas de toda la rama de la economía y de la producción, y la cultura es parte de esos sectores, es un sector vital, la industria cultural. Muchas veces bandas, espacios culturales funcionan de hecho como cooperativas, tienen ese espíritu, tienen esa lógica, y por cuestiones burocráticas, administrativas, no logran o no han logrado la formalización y adquirir la legalidad que da el organismo, porque la verdad que acá viene un poco nuestra autocrítica y cosas que estamos modificando. La verdad que era bastante expulsivo el INAES, era muy difícil tener la legalidad, era muy difícil tener la matrícula, tener el estatuto, no era un organismo de puertas abiertas, no solo para la cultura, sino para muchos otros sectores que buscaban en la cooperativa y en esa forma de organización productiva una herramienta viable para poder desarrollar su actividad. Como le comentábamos, la actividad contó con la presencia de dos integrantes de la Delio Valdés, que es una agrupación que se formó en 2009 y que desde sus inicios funciona con una lógica cooperativa, pero que recién pudo formalizar su situación 10 años después con una matrícula oficial. Uno de nuestros pilares en la Delio es la autogestión, y creo que la autogestión pasó un poco porque no había nadie más que viniera a aportar a nuestra gestión, ¿no? Lo mismo con la independencia. Nosotros fuimos muchos años una banda independiente porque nadie nos venía a llamar para que dejáramos de serlo. Después pasó y tuvimos el punto de elegir cómo queríamos trabajar y seguimos eligiendo la independencia y la autogestión. Pero sí, en este momento es encontrarnos con que el Estado un poquito empieza a visibilizar a nuestro proyecto y a otros proyectos hermanos, proyectos hermanas, y que de a poco la industria de la cultura o con estas pequeñas cosas vamos acercándonos más a la vida que como trabajadores y trabajadoras nos merecemos, y que para la Delio siempre fue un eje, y por eso fue elegir formalizarnos como cooperativa, a pesar de que era raro, ridículamente era algo raro, era algo que se veía como no es tedioso, no va a funcionar, va a tardar un montón. Y era así, el trámite de la matrícula tardaba un montón. Y ese es uno de los objetivos a revertir por las actuales autoridades del INAES. Damián Chavarría, presente también en la sede del INAES, habló de la organización que se dieron desde el inicio en la Delio Valdés. Yo creo que en la Delio una de las palabras que cruza estos 12 años es la organización, ya sea al inicio y ahora también que estamos en 12 años, pero creo que la Delio siempre fue muy organizada, con matrícula o sin matrícula, siempre apuntó a estar organizada, a tener un vínculo transparente entre sus miembros, y creo que eso también llevó un poco a que hoy seamos una cooperativa. Nosotros con matrícula o sin matrícula siempre nos organizamos, la matrícula y ser una cooperativa es fruto de eso. Nosotros hoy tenemos comisiones para muchas cosas. Hay miles de comisiones. La Delio tiene un almacén. La Delio hace su ropa. La Delio saca sus discos. La Delio saca su video. La Delio Valdés hace sus propias transmisiones de YouTube. La Delio Valdés es una usina de generar contenido. Y cada contenido, cada cosa que sale es una comisión. Día del encuentro, la directora del INAES, Milagros Moya, remarcó que desde la gestión creen en el cooperativismo como herramienta y que las bandas son un gran ejemplo de ello, ya que son de ayuda mutua en el esfuerzo propio. Por eso desde el organismo trabajan para que todos tengan acceso a estas herramientas. Y es válido que se haga carne esta idea porque las formas cooperativas a veces no son tenidas en cuenta por desconocimiento. El saxofonista Pablo Broide comentó cuánto le costó a su manager, Diego, convencerlo en que la forma cooperativa era lo mejor para la banda. Y cuando le hablé, no, pero mirá, nosotros formamos como una cooperativa porque todos laburamos igual, que yo dice, no, pero la cooperativa es un lío, y no encontramos en ningún lado el que nos explicara, y la cooperativa en general y socialmente estaba visto como algo que tiene que ver con las empresas recuperadas y tenía que ver más con una economía de subsistencia. Nosotros pensábamos que, y pensamos que el cooperativismo no es economía de subsistencia, no es algo que es bueno, no es como la economía de verdad, no es como no las empresas en serio, sino que bueno, es gente que está saliendo de la informalidad y que bueno, la cooperativa es un paso para eso. No, las cooperativas podemos competir de igual a igual, está demostrado en el mundo. Muchas empresas más grandes son cooperativas, y nosotros nos demostramos que podemos competir de igual a igual con nuestros productos que pueden estar a la altura de productos que están realizados por empresas enormes, que son disqueras, que tienen muchísima plata, que tienen a los mejores laburando, pues los pueden convocar. Y nosotros sentimos que nuestro producto está cada vez más a la altura de eso y que es un producto hecho por una cooperativa. Me acuerdo de tener discusiones con Diego, que era, yo quería armar la cooperativa, y Diego, desde nuestro manager, parte de la cooperativa, con él está en el frente de batalla, ahí adelante, en la vanguardia, con toda la cuestión de las contrataciones, y le veía la que se venía, pues la banda venía creciendo, y decía, no, hagamos una sociedad anónima porque sale al toque. Porque vos vas, pones una cantidad de plata que yo y sale al toque. Pero no, la sociedad anónima no somos nosotros, ¿qué vamos a poner? ¿A nombre de algunos? ¿Y por qué? La forma de hacer las cosas bien es hacer una sociedad anónima que no nos representa. Pues no somos una sociedad anónima. Somos una sociedad de personas. No somos anónimos, no nos interesa. Digo, somos nosotros. Somos el Chango, somos Diego, somos Pablo, somos Manu, todos los pibes y pibas de la Delio. Entonces fue más por una cuestión de convicción y de testarudez. Es decir, si somos una cooperativa, de hecho, ¿por qué no lo podemos ser legalmente? Empezamos a asesorarnos, dificilísimo encontrar asesoría de contadores o contadoras que sepan de cooperativismo. Parece que el cooperativismo fuera como, ¿no?, una rama oculta de las ciencias de la contaduría, donde, y no es tan distinto. Y no, el cooperativismo no es una rama oculta de la contaduría, como decía Pablo. Es una forma de trabajo viable, exitosa, adaptable a distintas áreas, a distintos trabajos o servicios. A través de este convenio, anunciado bajo el nombre de Rondas Marca, los organismos oficiales podrán articular la gestión de programas, proyectos, actividades y acciones tendientes a la promoción, seguimiento y fortalecimiento de colectivos culturales independientes y autogestivos de la economía social. El Chino Sanjurjo, director nacional de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, celebró este anuncio. Hoy es un día realmente importante, es histórico, porque el Estado tiene que hacerse cargo y generar estas herramientas, estas políticas públicas para acompañar a las bandas. Como dijiste, nosotros las industrias culturales son un sector estratégico, ¿no? Estamos con ustedes. Queremos poner el Estado a disposición para trabajar con ustedes porque ustedes son parte de la política de recuperación de la Argentina. Así, objetivamente así. Tenemos que resolver esos problemas que estaban aquí expresados y un primer paso es generando una política de facilitación del acceso a la herramienta de gestión cooperativa. Después, asistencia técnica, asistencia jurídica y asistencia financiera. Apoyo económico para los proyectos de las industrias culturales. Entonces, las bandas, la industria de la música es una de las industrias más potentes de la Argentina. Y hoy están aquí reunidos, Leo, decían que queremos que sean ustedes abanderados de un modelo de gestión económica y organizativa y simbólica para nuestro país. Esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amar. Desde el INAES ponen énfasis en la ventaja que ofrecen las empresas asociativas en función del derecho laboral de las y los trabajadores del arte y la cultura, remarcando que la cooperativa le da una forma a la relación de trabajo, permite asumirse como trabajador y sujeto creativo al mismo tiempo y, por ende, permite la articulación de las agendas artísticas, populares y feministas en un concepto amplio de trabajo y producción. Quienes quieran más datos solo tienen que ingresar a la página web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta con paz el latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con paz el latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Desde la gente, desde la gente. ¡Fuerte ese aplauso! Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Haciendo Caminos, 10 años de reflexiones, se llama el libro editado recientemente por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Los protagonistas de esta historia son maestres y profesores que desde 2009 se reunieron en el CCC para compartir experiencias docentes en distintos niveles del sistema público de educación. Constituyeron un colectivo, el Grupo de Reflexión sobre la Práctica Docente, que desarrolló un proceso de profesionalidad interactiva y reconfiguró una construcción espiralada que grafica la propia concepción de aprendizaje. Haciendo Caminos refleja los intercambios y las discusiones del grupo desde sus inicios y sus producciones individuales o conjuntas que construyeron su identidad grupal, materializadas en anuarios, planes de trabajo, relatorías, crónicas, informes de lectura, escritura de experiencias de aula y de escuela y las reflexiones sobre el propio hacer y el de sus compañeros, así como las autobiografías de alguno de sus integrantes. El Grupo de Reflexión sobre la Práctica Docente del CCC detiene su marcha para recordar de dónde viene, advertir hasta dónde ha llegado y decidir cómo continuar andando. Si les interesa el libro, escriba a ediciones@centrocultural.coop. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Cada primero de agosto, los pueblos indígenas de América Latina celebran una costumbre ancestral de gratitud a la tierra, a la que denominaron el Día de Pachamama o Día de la Madre Tierra. Es una forma de agradecimiento, una fecha para pedir y bendecir los frutos que ofrenda la Pachamama. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. Esta adoración a la Madre Tierra significa el agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Con el transcurso del tiempo, los rituales de esta tradición fueron variando, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de diferentes comunidades. También, entre esas distintas formas que va tomando la celebración, hay quienes celebran la Pacha Urbana. Entre ellas está Liliana Vitale, que nos explica un poco más de esta costumbre. Bueno, la Pacha Urbana es una celebración que hacemos desde hace 6 años consecutivamente aquí en Pista Urbana, en San Telmo. Pista Urbana es un espacio hermoso, chiquito, amable, acogedor, que tuve el honor de prácticamente inaugurar. Y junto con Mónica Lacoste, que es la maga dueña de Pista Urbana, inventamos esta manera de agradecer a la tierra, de recordar, registrar que debajo de toda esta pavimentación hay una tierra, de mirar para arriba, de sentirnos parte de un cosmos, sentirnos parte de un todo. Por supuesto que la vida en la ciudad conduce al aislamiento, conduce a las fragmentaciones, conduce a olvidar algunas cosas fundamentales como esto de esta circulación de la energía que cada año nos muestra que hay un cierre, que hay una siembra, que hay una apertura, que luego hay una paciencia y un cuidado de aquello que uno ha sembrado. Esta manera de la conciencia y la humildad en sentirnos parte de un todo y respetarlo. Así que bueno, eso es la Pacha Urbana, nuestro modo. Una mala y una buena noticia al mismo tiempo. Las localidades para esta celebración en Pista Urbana ya se agotaron. Esa es la mala. La buena es que Liliana Vitale el 14 de agosto va a estar en la terraza del Teatro Picadero. La pregunta fue entonces, ¿cómo es esto de ir reencontrándose con el público tras un año dificilísimo para toda la humanidad? Este año saliendo de la pandemia, pero el año pasado, en plena pandemia, también hicimos la Pacha. Hicimos la Pacha con ofrendas que vinieron de todo el país. El mismísimo primero de agosto fue hermoso, fue de verdadera comunidad, de verdadera comunión lo que pasó en la Pacha Urbana virtual del año pasado. Pero bueno, este año nos toca cuidarnos abriendo. Qué bueno esto, ¿no? De abrirse con conciencia de lo que uno puede perder si descuida, con valor de la vida, porque la muerte está tan cerca, tan cerca. Estamos aquí porque nos pasó raspando a todos y a todas. Eso celebramos este año. Agradecer que la vida está acá, honrar a los que perdimos. Ponernos encima del dolor para trabajar, porque hay mucho que hacer. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Hay mucho que hacer, dice Vitale, y sin dudas es así. Y en eso estamos. Nosotros en Desde la Gente, Liliana Vitale desde sus creaciones. En nuestro programa, dándole espacio a quienes realizan sus tareas de manera cooperativa y solidaria. Y Liliana Vitale, desde el minuto cero, realizando su tarea de manera autogestiva e independiente. Hoy la independencia como actitud, como actitud sobre la propia vida, es algo a lo que el futuro nos condujo y nos puso así de una piña en el presente, en donde estamos a nuestro cargo. Tiene como todo su lado oscuro y su lado claro. Un poco la cultura del emprendedurismo es como una especie de confusión o de imperativo de la independencia, así, a la buena de Dios. No era eso lo que proponía mi viejo en tiempos de Mía, en donde los músicos eran independientes y asociados. La independencia es asociada. Es cooperativista, es colectivista. Esa manera de producir independientemente en el circuito, en la célula que podemos formar con nuestros cercanos, con nuestros compinches, con nuestros colegas, con los que amamos hacer lo mismo. Eso es lo que me parece que es sin duda la célula de los próximos tiempos, la célula del futuro. Ah, la semilla de lo que vendrá, porque así es como plantea la economía popular los lotecitos en donde uno va y planta y se asocia y produce sin la mega propuesta de justamente el éxito al que te obliga el emprendedurismo. No, la independencia no es eso, la independencia es horizontal, es colectiva, solidaria. Y esa es la alegría de trabajar en ese ámbito que, gracias a Dios, me tocó de chiquita que me críe una familia, un par de seres que desde el amor fueron dueños de su propia vida y solidarios a la vez. Así que eso para mí es un orgullo total. Y ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Celebramos esa postura y brindamos por eso. Y ya que estamos al borde del primero de agosto, aprovechemos para brindar mañana en ayunas con caña con ruda macho. Tomar caña con ruda el primer día de agosto es una costumbre que no pierde adeptos. Se cree que cumplir con este ritual atrae la salud y la suerte y además aleja la envidia y los maleficios. 7 sorbos o 3 tragos o uno largo o un vaso entero, las formas varían según quien las cuente. En lo que no hay duda es que es siempre en ayunas. Esta costumbre, que viene originariamente de las provincias de Misiones y Corrientes, se extendió por todo el país. Es una tradición milenaria que proviene de los pueblos originarios de América, que reconocían en la ruda múltiples propiedades medicinales contra parásitos y malestares gastrointestinales, además de su uso para calmar el ardor y la irritación de picaduras de bichos y alimañas. Como en agosto se producían grandes lluvias que junto al frío causaban muchas muertes tanto en la población como en el ganado, crearon este remedio natural donde se mezcla la caña con la ruda para superar estos problemas. Así que mañana, al despertarse, caña con ruda. Y celebremos, puede ser junto a Liliana Vitale, porque esta noche festejan la Pacha Urbana en Pista Urbana. Las localidades ya están agotadas, pero van a abrir los ventanales a la calle para poder verla y escucharla, o en el recital del 14 de agosto en el Picadero. Y ya que está con nosotros, nos damos el lujo, el lujazo, de que cierre nuestro programa de hoy. Pero primero, nos despedimos con esta esperanza de que cada vez falta menos para que nos vacunemos todas y todos y se termine la pandemia. Será como siempre hasta la semana que viene. Y ahora sí, ¿con qué nos vamos, Liliana Vitale? Bueno, mira, hay una canción llamada Al Amparo del Cielo. Estamos hablando de la tierra, pero Pachamama quiere decir no solo tierra. Pachamama de algún modo describe el cosmos, o sea, el ser parte de. Ah, es una idea dinámica, dialéctica, no es la tierra en el sentido solo del aplomo, que significa la tierra, es también ser parte del cielo que no tiene fronteras y que nos une, ¿ah? Y del aire que respiramos y que debemos cuidar, etcétera, todo eso. Así que elijo que nos despidamos con, o bueno, que pongan Al Amparo del Cielo, en donde tuve la hermosura de contar con mi compadre, mi amigo, mi maestro Bambán Miranda, del cual se cumplen 10 años de su partida, justamente ahora esta semana. Toca Bambán y la magia del estudio de grabación hizo que tocaran junto con Lucho González. La guitarra que se escucha es Lucho González y Bambán Miranda es mi dato peruano en el torrente sanguíneo. Y de hecho esta canción, Al Amparo del Cielo, la escribí en Perú, en un toque en donde fuimos a presentar allá El Beneficio de la Duda. Ahí salió la letra, luego más tarde salió la música, y estoy siendo muy larga porque sé que van a editar. Entonces no me preocupo, así que saquen lo más lindo. Gracias, gracias por todo, saludos a todo el equipo querido, un beso grande, aquí estamos. Al amparo del cielo, del más desconocido, sintiéndose extranjero, la historia se comprende, de un golpe de repente, el pasado, el presente, todo lo que vivimos, la razón del amor. Al amparo del sueño que nos tiene despiertos, seguimos conectados, puedo sentirlo, si ya no hay escondite, si somos lo que amamos, la realidad supera cualquier invocación. ¿Qué cosa es el amor? Me sigo preguntando y te veo galopando y sé que es el amor. El amor es cuidarse y también liberarse. El amor es cuidarte sin atar el cordón. Si yo te quiero, entonces te quiero liberado. Te quiero desatado, así sin condición. Vale tu lado oscuro, vale tu lado claro. Valiente el que no miente, abrite corazón. A tu amparo me quedo, aunque me quede sola. Vivo en el paraíso que descubrí con vos. Voy a cantarle al tiempo que acorta las distancias, al sueño de ser libres y a su realización. ¿Qué cosa es el amor? Me sigo preguntando y te veo galopando y sé que es el amor. El amor es cuidarse y también liberarse. El amor es cuidarte sin atar el cordón. ¿Qué cosa es el amor? Me sigo preguntando y te veo galopando y sé que es el amor. El amor es cuidarse y también liberarse. El amor es cuidarte sin atar el cordón.